si Chile ha hecho un tremendo esfuerzo en los últimos años para construir un sistema de protección social que en este momento, gracias a la última reforma previsional, está llegando a cerca de 1 millón de chilenos, nosotros no tenemos ninguna explicación ni podemos restringir esto a solamente a los chilenos que están en nuestra patria. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es estudiar esta propuesta y antes de que comience el gobierno en marzo, tener una propuesta bien concreta de cómo vamos a enfrentar ese tema.